Tus labios ya no son los mismos de ayer. Ya no queman tus besos, y eso me hace mucho mal. Escúchame, mi amor, es duro comprender que te vas. Si existe una razón, deberé saber si es posible curar este gran dolor. Abrázame, mi amor, yo te quiero así, junto a mí. Yo no quiero andar perdido por la vida, mendigar almas en pena para amar. Yo preciso creer en alguien todavía. Yo preciso de tu mano para andar. Ayúdame, mi amor, debes intentar. Luego, si no resulta, te puedes alejar y olvidarte, mi amor, de que fuimos más los dos juntos.